El profeta Nehemías nos recuerda que Dios declaró que los amonitas y los moabitas jamás podrían entrar en la congregación de Israel. Por esa razón, Nehemías mandó a expulsar no solo a los extranjeros, sino también a los judíos que estaban mezclados con extranjeros. Es una historia ruda que nos extraña, pues estamos acostumbrados a pensar que Dios invita a todos a aceptar el Evangelio y a unirse al cuerpo de Cristo. Y si es así que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos, entonces, ¿por qué prohibió que los amonitas y los moabitas se unieran a la congregación de Israel? Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, qué gusto me da estar de vuelta contigo para tratar el tema que se llama Un pueblo reincidente. Y es un placer compartir, Rafael. Y estamos ya llegando a los finales de este año 2019. Se nos acerca ya la fecha de terminación. Y al contemplar un nuevo ciclo terminado, en humildad venimos ante Dios pidiendo su dirección. Debemos orar. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio de estar contigo, de completar una lección una semana más. Pedimos tu sabiduría al estudiar, que podamos ser diligentes en presentar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a comenzar el tema de hoy con un pasaje en el libro de Nehemías, el capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Johnny, este es un pasaje que nos resulta extraño porque nosotros estamos acostumbrados a leer que toda la obra de Jesús y toda la obra de sus apóstoles es la de evangelizar y atraer a personas hacia el Evangelio, atraerlos para que estén en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, no excluir, sino incluir. Pero aquí son palabras muy severas, porque yo estoy mezclado. Yo tengo sangre africana, sangre europea, sangre taína, y no pertenecería yo, y eso no me gusta, no se siente bien. Sí, entonces por eso es que es importante que entendamos cuál es el tema con estos amonitas y moabitas. Entonces vamos a ir al siguiente pasaje en el libro de Génesis. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven. Demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Entonces, Johnny, este es el pasaje que nos da a nosotros el origen de estos dos pueblos, los amonitas y los moabitas. Eran producto de incesto. Es un pecado, una cosa aberrante que cuando nosotros leemos una acción así de parte de estas dos hijas de Lot, nos da asco, repudiamos eso porque no podemos aceptar que alguien piense que eso es una obra legítima. Y ahí tenemos por lo menos tres niveles de repudio. Lo primero es repudiar la cultura y las costumbres del lugar donde decidió Lot vivir. Que allí fue que aprendieron las hijitas esa manera de pensar y es culpa de Lot donde ellas vivieron y donde nacieron. Segundo, el consumo de alcohol. Porque a pesar de que hubieran vivido allí, si él no hubiera consumido alcohol, él hubiera tenido control de sus acciones y esto no ocurre. Y lo tercero, la falta de delicadeza de parte de Lot al tratar con sus hijas, que no pensó en las necesidades de ellas y en satisfacerlas. Yo me siento muy avergonzado de esto y no tiene nada que ver conmigo. Sí, sí, todo eso es cierto, Johnny, que estas dos muchachas o dos mujeres, pensando tal vez en lo que habían visto en las prácticas de esas naciones que vivían, entre las cuales ellas vivían, y entonces pensaron que eso era algo aceptable, hacer eso con su padre. Ahora, estos dos niños que nacieron producto de esta aberración, son hijos de incesto. Y me imagino que aún dentro de esa sociedad, eso era algo que posiblemente esos niños no iban a tener una vida normal, no iban a tener un desarrollo normal en la sociedad debido al origen que tenía. Si eso sucede en nuestra sociedad, nosotros veríamos eso con horror. Ver a un niño producto del incesto. Y ocasionalmente vemos eso en las noticias, afortunadamente no muy a menudo. Pero la razón por la que Dios rechazó a los descendientes de estas dos naciones, o de las dos naciones descendientes de estos dos hijos productos del incesto, no es precisamente porque vienen a través del incesto. O sea que Dios no condena a las personas porque hayan nacido producto de alguna violación o hayan nacido en la pobreza o hayan nacido en la ignorancia o en una casta social baja. Nada de eso es un valor de la Escritura. El rechazo a estas dos naciones viene por otra causa. Y entonces vamos a leer en el libro de Números para ver cuál es el origen de ese rechazo. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo corrió, comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esto es un problema serio. Porque la maldición que dio Balaam, que él quería de sus labios decir palabras negativas, nunca lo pudo hacer, porque Dios le transformaba lo que hablaba. Y entonces, él quería el dinero que le ofrecía el rey, así que él fue el que instigó este plan. Y este plan del maligno es un desdoble que nos da Dios para que lo veamos en la Escritura, porque continuamente se repite. Hoy en día lo vemos en cada anuncio de televisión que utilizan la sexualidad como un medio para vender productos. Lo vemos en, bueno, no tengo que dar la lista. La sexualidad y la explotación del apetito sexual, que es un diseño, el apetito sexual es un diseño de Dios. la explotación que hace el enemigo es del maligno. Pero aquí hay otro detalle, Rafael, que aquí no se menciona, pero lo mencionamos en la primera lectura que hicimos. Ellos no le ofrecieron pan y agua a los israelitas. La falta de hospitalidad se sumó al plan maligno de Balaam para rechazar a esta gente. Y Johnny, ciertamente esa asociación de Israel o los hijos de Israel con las hijas de Moab resultó en maldición para ellos porque esa interacción de esas dos culturas, en vez de resultar en el beneficio para los de Moab, resultó más bien en perjuicio de los de Israel. Ahora, Israel era una nación que había salido de la esclavitud en Egipto. Ellos culturalmente eran personas que estaban más familiarizadas con el paganismo que con la adoración del Dios creador. Ellos estaban, eran una nación que tenía que aprender mucho de Dios, aprender del carácter de Dios, aprender las enseñanzas de Dios y transmitirlas o integrarlas en su cultura. Cosas tan sencillas como la alimentación, la higiene, el trato a los demás, la forma de realizar la economía, la forma de realizar la agricultura y obviamente todas esas cosas que tenían que ver con el culto y la adoración a Dios. Todo eso lo tenían que aprender. Y no solamente eso, sino que era un pueblo que había conocido a Dios de una forma muy grande. O sea, ese pueblo tenía en su historia reciente el haber sido rescatados de Egipto, el haber sido bendecidos con una cantidad de riquezas, el haber sido salvados cruzando el Mar Rojo, el haber sido preservados en el desierto con comida, con bebida, con sombra, con luz, con calor. Todo eso lo tenían ellos y debieron haberse apegado más a Dios porque conocían el poder de Dios cercanamente, pero parecía que no tenían fortaleza espiritual, no tenían firmeza espiritual. Y este es un tema que el apóstol Pablo toca en el libro de Efesios. Vamos a leer ahí. Y él mismo dio unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces aquí se describe la cantidad de talentos que Dios le dio a la iglesia con el propósito de edificar a la iglesia. Todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo tenemos la función de edificar a otros. Y el blanco, Johnny, es que seamos personas maduras en la fe. Personas que no somos movidos por doctrinas extrañas, que nuestra fe, aunque no sea perfecta, por lo menos sea una fe que se aferra a Dios y que aunque estemos en la debilidad, porque una de las cosas que enseña la Escritura es que nosotros somos débiles y Dios es fuerte, que estemos apegados a Él. Ciertamente, Rafael. Y hay cosas prácticas que hay que hacerlas en este asunto de servir a Dios, porque es fácil, así llamado, espiritualizarlo todo. En el capítulo 13 de Nehemías y en el verso 2 nos da la explicación bien práctica. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Y luego la parte de maldecirlos que menciona con respecto a Balaam. Pero el detalle número 1 es la falta de hospitalidad. Nosotros, como cristianos, como siervos de Dios, si queremos ser seres espirituales, la primera cosa que tenemos que hacer es ser hospitalarios con los que están alrededor nuestro. Yo le pido a Dios que le muestre a la iglesia la necesidad de la hospitalidad. Y eso es algo que va a estar en tensión con lo que vamos a estar leyendo de inmediato con respecto a la exclusión. Pero tengamos paciencia, lo vamos a poder discernir. Y Johnny, el tema en el Antiguo Testamento es que porque eran personas tan débiles, tal vez por el efecto de la esclavitud, porque nosotros no habiendo experimentado la esclavitud, no entendemos el efecto que eso tiene en la moral de un pueblo, en la imagen de una nación, de una raza de personas. Pero Dios, viendo esa condición, quería aislarlos hasta cierto punto para que no se contaminaran y no siguieran los ejemplos de las naciones de las cuales Él quería extraerlos. Pero nosotros estamos en una situación diferente. Por eso es que el Señor ha dado pastores, maestros, evangelistas, diferentes dones, talentos a la iglesia para la edificación. Nosotros como cristianos no podemos aislarnos del mundo. La Biblia no nos llama a nosotros a aislarnos como algunos creyentes cristianos practicaron en siglos atrás, que se iban a los desiertos, que se montaban en columnas, que se metían en cuevas. Todo lo contrario, el Señor nos manda a que seamos la sal de la tierra, seamos la luz del mundo. Y para poder cumplir esas dos funciones, necesitamos estar dentro de la sociedad. Para poder servir a nuestro prójimo, tenemos que estar dentro de la sociedad y asociándonos con todas las personas. Pero entonces vamos a ver qué fue lo que dijo específicamente Dios acerca de los amonitas y los moabitas en el libro de Deuteronomio. No serán admitidos amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová, ni aún en la décima generación no entrará en la congregación de Jehová ninguno de ellos jamás. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. ¡Wow! Aquí tenemos un conflicto bien grande entre dos poderes. El poder del servicio, la humildad y la hospitalidad, es decir, ofrecerle pan y agua al que viene sediento, al que viene hambriento del desierto, abrirle camino, serle hospitalario. Y por el otro lado, la capacidad de aislarse y de maldecir y verse al otro como no prudente, como no aceptable. Esto se ha usado para justificar xenofobia y para justificar apartarse con nacionalismos racistas. Y esta filosofía fue la que promovió la esclavitud en este país del norte donde vivimos, en Estados Unidos. Y lo citaban con las escrituras, así como aquí vemos de Moab y de Edom, y ellos tenían la seguridad, aquellos habitantes de este país, que eran como Edom y como Moab, los africanos. Pero Rafael, la sorpresa de Dios es que no se practicó de esa manera en realidad. Aquí hay una tensión, otra tensión más. ¿Qué pasó, Rafael? Cuéntanos. Bueno, Johnny, hay muchos lugares en el Antiguo Testamento donde se utiliza un lenguaje, no me sé la palabra correcta, pero es como una exageración. ¿Te digo la palabra correcta? Dime. Rajatabla. Ok. Entonces es como un énfasis desmedido, porque uno pudiera leer este pasaje y pensar, ¿dónde está el carácter de amor de Dios que aparece tanto en las Escrituras? ¿Dónde está su misericordia? ¿Dónde está donde Él quiere atraer a todos los pueblos de la tierra para bendecir a todas las naciones de la tierra a través de los hijos de Abraham? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el perdón? Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que, aunque se dijo de esa forma, como mencionaste muy bien, no se practicó. Era como una especie de advertencia con palabras muy grandes a Israel para evitar esas asociaciones, para evitar caer en malas influencias. Pero entonces vamos a ver un pasaje en el libro de Ruth que nos dice claramente que eso que leímos en Deuteronomio no se practicó universalmente. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué dulce resulta ser la historia de Ruth y Noemí. Me encanta, Rafael, esta historia. Muestra, como tú indicaste, Rafael, que esas leyes severas de xenofobia, de excluir y de cerrar la puerta por la falta de hospitalidad y por la degradación y la inmoralidad que promovieron, en realidad lo que se está rechazando son esas prácticas y no a las personas. Le decían, el letrero decía, no entran moabitas y no entran amonitas, pero en realidad tenía un pie de plana y decía, moabitas y amonitas se entiende aquí como aquellos que no son hospitalarios y que practican toda clase de inmoralidad sexual. Los demás que acepten a Dios como su Dios son bienvenidos. De esa forma se abre la puerta y se permite que Ruth entre. Y Ruth era una mujer, no tenía nada que presentar como valía, ella no tenía ningún valor porque las mujeres no eran consideradas como ciudadanos, sino que ella era un objeto, y como no tenían dueño ni Noemí ni Ruth, pues ellas eran nada. Sin embargo, se les recibe, y la historia tan preciosa que me voy a callar ya y no decir nada más, es cómo las reciben con hospitalidad. Y ahí volvemos a esa palabra. La hospitalidad es la declaración número uno del carácter que Dios desea. Hay quienes enfatizan mucho la purificación sexual, y es muy cierta, pero la purificación sexual es secundaria. En otras palabras, el que no puede ser hospitalario no va a poder mantener pureza sexual. La pureza sexual es supeditada a la hospitalidad que usted tiene, porque si usted no ve a las mujeres como iguales, si usted no es hospitalario, usted no las puede respetar. Si usted no ve a los hombres como hijos e hijas hijos de Dios, no los puede respetar. Sea hombre o sea mujer, si no es hospitalario, no va a poder mantener pureza sexual. Johnny, esto es un pasaje sumamente hermoso porque nos dice a nosotros que nadie está descalificado por su origen nacional, por su origen racial, por su condición socioeconómica, por alguna otra característica humana. Las personas que se acercan a Jehová, que abren su corazón a Dios, que responden al llamado del Espíritu Santo y quieren entregarse a Dios, recibir a Dios y ser parte del pueblo de Dios, todas esas personas van a ser aceptadas, como nos dice este libro, este pasaje tan hermoso del libro de Ruth. Así que lo que se rechazaba era, como tú mencionaste, la condición de idolatría, la condición de pecado, la condición de soberbia que no puede tener comunión con Dios, no se puede acercar a Dios a menos de que sea una persona que se arrepiente y quiere hallar transformación y quiere hallar perdón. Pero entonces vamos a volver al libro de Nehemías para ver qué otras cosas hizo Nehemías que para corregir los males que encontró en su pueblo. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían marchado cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Los reuní y los restablecí en sus funciones. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Porque eran considerados como personas fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Rafael, aquí vemos nuevamente la importancia del trato ecuánime, que está basado en el principio hospitalario. La fundación del amor y de la entrega a Dios es la hospitalidad. Esa es la manifestación número uno, la base, la fundación. Si usted no puede ver a los cantores como iguales a los sacerdotes, usted no puede ser hospitalario con ellos. La hospitalidad demanda que los trate por igual. Y de esa forma, el hermano Nehemías reprendió al pueblo para que trajeran el diezmo y pudieran tratar a todos los que dependían del diezmo como iguales para que no se tuvieran que ir a trabajar en el campo en vez de dedicarse tiempo completo a las cosas de Dios. Señor, no, el Señor nos ayude, Rafael, porque estamos en esa misma tensión, estamos todos los días en la iglesia, que las personas seamos fieles a Dios, devolviendo nuestros diezmos y ofrendas para poder mantener el servicio a Dios. Y Johnny, esto es un ejemplo maravilloso para nosotros, porque Nehemías llegó y encontró problemas en muchos aspectos y empezó a corregir, empezó a hacer cambios, empezó a dar instrucciones, llevó a la gente a la fuente de enseñanza de Dios, a la palabra de Dios, conducir los asuntos de la nación hacia la voluntad de Dios, hacia las enseñanzas de Dios. La lección para nosotros es que todos nosotros los que tenemos responsabilidades en la iglesia, y bueno, yo diría que todos, aunque no tengamos posición, seamos elegidos a alguna posición, es nuestro interés, debe ser nuestro interés velar por el buen funcionamiento de nuestra iglesia. Amén. Y con este pensamiento llegamos al final del estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.